Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Y en este domingo 6 de agosto continuaremos con esta nueva serie que comenzamos la semana anterior, Conociendo los secretos del reino. Esta serie, que como veíamos la semana pasada, está basada en las enseñanzas, muy particulares de Jesús, que lo hacía a través de parábolas, que son ejemplos de la vida cotidiana, que aquellos que escuchaban estos mensajes entendían claramente de lo que Jesús estaba hablando. Tenían un fin didáctico y podemos ver a Jesús utilizarlas una y otra vez a través de los evangelios. ¿Cuál era el fin? Como dice el texto, conocer verdades profundas del reino de los cielos de una manera sencilla. ¿Y qué privilegio? Porque lo dice Jesús. ¿Y qué bendición tenemos de ser los discípulos del Señor y poder conocer y entender estos misterios o estos secretos del reino? Que dice que muchos profetas quisieron, que muchos justos en la antigüedad quisieron y no pudieron escuchar. Estaban escuchando al Verbo hecho carne, estaban escuchando al Dios de la creación compartir esos secretos del reino. El título de la predicación en esta mañana es El mismo mensaje, distintos resultados. El mismo mensaje, distintos resultados. Cuentan los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los primeros tres. Mateo, Marcos y, no me digan Juan, Lucas, sí, muy bien. Aquellos que se denominan así porque pareciera que los tres estuvieran mirando como si tuvieran el mismo anteojo. Tienen una mirada muy similar en presentar a Jesús. Ellos describen la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, casi les diría de la misma manera, a diferencia del Evangelio de Juan. La parábola que vamos a compartir en esta mañana se encuentra en estos tres evangelios, ¿sí? Es una de las parábolas más predicadas. Incluso me animaría a decir que algunos de los que están aquí saben esa parábola o conocen esa parábola mucho más que yo, ¿sí? Las buenas noticias de Marcos agrega algo que el resto de los evangelistas no lo menciona, no lo tienen presente, quizá para alguno de ellos pasó desapercibido, y es que a causa de la gran multitud que venían de distintos lugares para escuchar a Jesús, Jesús tiene que improvisar una plataforma como tenemos acá, y dice que se subió a una barca y sentándose comenzó a enseñarle. ¿Cuál? Esta parábola que vamos a leer a continuación. Me acompaña en la lectura Mateo capítulo 13, versos del 3 al 9. Dice así, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos, de parábolas y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y ¿qué hicieron? Se la comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Así pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo, porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espinas de trigo y no la dejaron crecer. Dice, la ahogaron, no pudieron. Pero otras semillas, y esta me gusta, cayeron en tierra buena y produjeron una muy buena cosecha. En algunos casos, algunas de estas semillas sembradas produjeron espigas por 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Y Jesús los mira a todos los que estaban ahí escuchando y le dice, ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Yo quiero orar en esta mañana para que tengamos oídos espirituales y podamos prestar mucha atención. Pone tu mano en el corazón y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta mañana oídos espirituales. Te pedimos en esta mañana que nos llenes de tu palabra. Señor, te pedimos en esta mañana que todo lo que podamos oír, todo lo podamos entender y que la semilla que plantes en nuestra vida pueda dar fruto. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén, amén. Y ya hemos llegado a más de la mitad del año, ¿sí? Ya pasamos julio, estamos en agosto y hoy tenemos la oportunidad de hacer de lo que queda de este año, ¿sí?, algo diferente, un cambio, que sea una bisagra lo que nos queda por delante, ¿sí? Qué distinto sería, ¿sí?, y no sé si usted coincidirá conmigo, pero qué distinto sería que lo que queda del año podamos ser más productivos, más efectivos, más victoriosos, más resueltos, más determinados en las decisiones buenas que tengamos que tomar. Yo sé que lo que voy a decir ahora, y va a quedar grabado, no suena muy bien, ¿sí? Según la RAE, la Real Academia Española, ¿sí?, los adjetivos comparativos que se bastan a sí mismos no requieren de otros adjetivos comparativos. Tomá mate, ¿sí? Pero a pesar de esto, qué bueno sería, escuché bien, que nuestras decisiones y acciones sean las más mejores. Amén, sí, no suena bien. Pero decirle al de al lado, ¿sí?, que tus decisiones sean las más mejores. Le dije, la RAE no aprueba esto que acabo de decir, pero qué bueno sería que puedas tomar las mejores decisiones de lo que queda acá hasta diciembre, ¿sí? Y esta parábola que acabamos de leer se la conoce como la parábola ¿de qué? Del sembrador, ¿sí? Aunque podría llamarse la semilla del sembrador, se podría llamar la tierra que se dejó sembrar, o podría llamarse los resultados de sembrar. Los personajes o cosas que componen esta parábola están muy claros, y eran muy claros para aquel entonces, un pueblo agricultor, pesquero, así que conocía varias de los ejemplos cuando Jesús hablaba y hablaba de parábolas, ellos entendían bien qué es lo que Jesús está diciendo. La parábola nos presenta un agricultor que salió a sembrar, no se sabe el nombre, ¿sí?, unas semillas listas para ser sembradas, cuatro distintos tipos de terreno. También hay personajes secundarios, pájaros, piedras, espinos, sol, raíces muy cortitas y una buena cosecha. Vamos a ver a continuación cuatro características de un mismo mensaje con resultados distintos, ¿sí? En primer lugar está la semilla que cayó junto al camino, el mensaje que cayó junto al camino. Está claro en el relato porque Jesús se va a encargar luego de explicarle a sus discípulos que la semilla es el mensaje de la palabra de Dios, es el evangelio, se refiere al evangelio que es esparcido, ¿no? Cuando salimos, aquí está, con un morral así, salían en aquel entonces, uy, no quiero romper el micrófono, ahí, salían y dice que sacaba el sembrador y esparcía la semilla. Yo iba a traer semilla, pero iban a ser así como en los casamientos cuando tiran arroz, entonces dije, no voy a llegar a tanto, pero sí tenían un morral y esparcían la semilla. Y caía en diferentes lugares o en diferentes tierras. Pero no debemos limitar solamente, o no lo vamos a limitar en esta mañana solamente a la palabra de Dios con respecto al Evangelio, sino a toda palabra que sale de la boca de Dios, a todo mensaje que recibimos de parte de Dios, para cada momento y para cada etapa de nuestra vida. Hoy, por ejemplo, estamos compartiendo, ya desde que arrancó el culto, en la presentación de los niños, hoy estamos compartiendo una semilla. Y lo estamos compartiendo no para algunos pocos, sino para todos los que están aquí, todos los que están también a través de la transmisión. Y seguramente habrá distintos tipos de tierra, ¿sí? Aunque el mensaje que voy a compartir sea el mismo, la semilla escuchada es tamizada, es colada a través de distintos oídos, es decir, de distintos terrenos. Por eso es importante lo que Jesús dice al final: el que tenga oídos para oír, que oiga. Está hablando de terreno, estaba hablando de cómo escucho. Jesús habla en primer lugar de la semilla que cae junto al camino, donde la tierra parece que estar dura, seca, débil. Dice que era el lugar donde transitaban las personas, así que era tan pisoteada esa tierra que se convertía casi en un asfalto de tierra. No había lugar para que penetre una semilla. Diríamos que esa semilla que cae ahí casi que rebota. Y luego, como dice también en la aclaración Jesús, es pisoteada y no hay cabida para que esa semilla germine. ¿Cuántos han hecho la germinación en su casa, ¿sí?, cuando eran chicos? ¿Alguno ha hecho con un poroto? Qué bien los de un poroto. ¿Y los que hicieron con lenteja? Ah, sí, es mejor con poroto. Otros, ahora creo que lo hacen con alpiste. Bueno, ¿cómo es esto? Cae la semilla y queremos al otro día, ¿qué cosa? Ver el coso. Porque la maestra nos trae una germinación ya con varios días, pero nosotros queremos que crezca inmediatamente, ¿sí? Bueno, no ocurre esto ni en la vida real, ¿sí? Ni en la vida botánica, por decirlo de alguna manera, ni tampoco en la vida espiritual. Pero tiene que haber una preparación, una tierra que esté dispuesta. Pero esta tierra dice que era pisoteada y no había cabida para que germine. Esta semilla, por lo tanto, queda improductiva. Y dice algo el pasaje: vienen las aves y se la comen. Era muy común en aquel entonces que aquellas semillas que cayeran junto al camino, en ese asfalto de tierra, las semillas que eran ahí, inmediatamente las aves iban y quitaban la semilla. Claro que la tierra siempre representa nuestras vidas. Claro que la tierra siempre, o estas cuatro tipos de tierra, representan nuestros corazones. A veces debemos reconocer que nuestro corazón está como esa tierra, dura, no hay lugar donde haya cabida. Como dice otra palabra, Dios no puede derramar su vino nuevo ¿en qué? En odres viejos. Nos puede pasar, no solamente a aquellos que todavía no conocemos al Señor, nos puede pasar a nosotros en este momento, ¿sí? Son esos momentos donde nos hemos cerrado a todo lo nuevo, a todo lo fresco que Dios tiene para nuestras vidas. Pareciera que Dios quiere hablarnos y estamos en otra sintonía. Nunca pasó que vino acá a la reunión y dijo: este mensaje es, si viniera fulanito, este mensaje es para él. Y es como que en vez de aceptarlo para nosotros, que produzca un cambio. Y otras veces decimos otras cosas. Decimos: hoy la palabra parece que no me llegó. Parece que el pastor no está inspirado, la semilla, el sol, las piedras, echamos la culpa a otros, a otras cosas, y no asumimos que a veces los que estamos con el corazón endurecido somos nosotros. Nuestro corazón, cuando permanece así, por no procurar entender lo que Dios quiere para nuestra vida, o por continuar con nuestra apatía espiritual, nos convertimos en personas, en cristianos rebeldes, duros, insensibles. Y a veces decimos: estoy mal, pero acostumbrado. No recibo nada de parte del Señor. A veces inclusive decimos esa frase: me vine igual. O algunos dicen: me fui peor que cuando vine. El enemigo viene, porque los pájaros representan, dice Jesús, a Satanás. El enemigo viene y se aprovecha llevándose esa semilla casi inmediatamente. En primer lugar, para que no creamos y de esta manera seamos salvos. Si hay alguien que no conoce la palabra del Señor y viene la palabra, viene el enemigo, arrebata esa semilla para que esa persona no sea salvo. Pero también, cuando es en los cristianos y arrebata alguna semilla, es para que sigamos en esa dejadez espiritual, para que sigamos chatos, para seguir viviendo en derrota, sin ganas de buscarlo, sin ganas de orar. Podríamos decir que nos encontramos en una bancarrota espiritual, y esto nos impide crecer en la verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando no crecemos en la verdad, dice la palabra que cuando permanecemos en Él, somos verdaderamente libres. Conocerán la verdad, la semilla de verdad, y serán verdaderamente, dígalo con más ganas, ¿será verdaderamente? Ay, ¿por qué sigo atado a ciertas cosas todavía? Quizás todavía hay cosas que no me permiten dejar crecer y que tengo que quitarlas de mi vida. ¿Cuántos hemos escuchado alguna vez alguna palabra? Quizá usted lo dijo, esta palabra, al revés, dice: esta palabra es para mí, esta palabra es para mí, para mi vida. Y digo, a partir de mañana, toda esta semana, voy a vivir en esta realidad, en esto que acaban de compartir. Y al ratito, mañana, el otro día, el lunes, viene el enemigo y te dijo: mira si la palabra va a ser para vos, mira cómo hablas, mira cómo pensás, mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, esto es para otros. Viene, te roba, te siembra una mentira. Y antes de que esa semilla dé fruto en tu vida, Satanás se encarga de arrancarla de tu corazón. ¿Y cómo seguimos? Como antes, muchas veces seguimos peor que antes. Por eso la parábola siempre es pertinente, porque la palabra es sembrada continuamente en nuestras vidas y el enemigo solo tiene una tarea. Esas aves que menciona el pasaje, dice que Satanás tiene una tarea que es matar, robar y destruir esa semilla que tiene que dar fruto en nuestras vidas. Les digo una cosa. Hoy es día de tomar las más mejores decisiones. Hoy es día de tomar decisiones para cambiar los resultados. Última vez, mira alguno y decirle: este mensaje es para vos, no dejes que nadie te lo arrebate. Este mensaje es para vos. Claro que sí, no lo dudes, este mensaje es para vos. Este mensaje es para vos, vos que estás en la transmisión, este mensaje es para vos, no dejes que nadie te lo arrebate. En segundo lugar, el mensaje que cae entre muchas piedras y poca tierra. El segundo terreno también es otro corazón, con el mismo mensaje. Una excelente semilla, no se duda de la semilla, ni siquiera se hace hincapié. Se sabe que el mensaje del Evangelio es tremendo, es una excelente semilla con un comprometido agricultor. Se levanta y siembra. Pero esta semilla, al igual que la otra, tiene similares resultados. Dice que el mensaje fue aceptado casi inmediatamente. Enseguida pareciera comenzar a verse buenos resultados. Se podían ver pequeños y prometedores brotes. Volviendo a la secundaria o a la primaria, ¿cuánto les duró? ¿Alguno sabe? El papel secante. ¿A cuánto le duró más de un año? Duró hasta que la mamá dijo: ¿qué es esto que está acá? Y muchos desconocemos qué pasó con esa germinación, que desapareció. Pero no suele vivir tanto tiempo. Enseguida parece verse buenos resultados, pequeños brotes, pero al haber poca tierra y muchas piedras, las raíces no se desarrollan como debería ser. Y luego viene la intervención del sol, se secan y se marchitan. Cuando Jesús está hablando de esto, no está hablando de agricultores improvisados, sino que no era que había rocas grandes y la semilla cayó sobre una roca grande y quedó arriba, sino que habla de unas piedras que muy probablemente estaban debajo de la superficie y que a simple vista no se podían ver. Entonces se sembraba y el agricultor estaba contento, enseguida tomaban vitalidad, parecían crecer los brotes, pero no podían echar raíces porque debajo de esa tierra había piedras que lo interrumpían. Este terreno nos presenta aquellos corazones, como dice el pasaje, que aceptan el mensaje con gozo, con alegría, con mucho entusiasmo, muy distinto al primero. El primero directamente no acepta, no lo recibe. Este sí, tiene una gran receptividad inicial, pero no desarrolla en profundidad. No desarrollan madurez. Quizás vienen a la iglesia, yo siempre digo esto, ¿no? Hay personas que vienen y predicamos el Evangelio y están contentas. ¡Qué alegría! Usted ve la cara y dice: uy, este va a ser evangelista, este va a ser pastor, este es una bomba. Y expresa un montón de cosas externas, pero no desarrollan muchas veces madurez espiritual. Como dije recién, quizás vienen a la iglesia, quizás aprenden las canciones. El culto que viene seguramente voy a hablar de esto, pero antes y veníamos con unos himnarios a la iglesia, ahora tenemos las canciones acá proyectadas y las memorizamos y quizás alguien viene por primera, segunda vez, abraza el Evangelio, lo entiende, pero todavía no hay transformación del corazón. Se aprende las canciones, cómo saludarse, cómo saludar. Hola hermano, Dios te bendiga. Ah, es así. Hola hermano, Dios te bendiga. Dios la bendiga, hermana. Aprendemos quizás una forma de hablar evangélica, ¿sí? Se sienten cómodos entre nosotros. Muchas veces escucha a personas y dice: la verdad que vine a la iglesia y siento paz. En la semana vive como quiere, pero el domingo viene y dice: yo vengo a la iglesia porque siento paz. Entienden que es bueno el Evangelio, pero no hay transformación. No profundizan una relación de intimidad con Dios y su palabra. Son los que dicen: hasta acá. No deciden ir más allá. Arrancó el discipulado 1, arrancó el discipulado 2, arrancó el discipulado 3. Qué bien, dice, qué bien que aquellos hasta ahí. No van a asumir un compromiso mayor. Se quedan, como dice la palabra, en lo superficial. Muchas veces en la búsqueda de lo emocional. Son aquellos que buscan los beneficios de Dios. Quizás alguien viene y dice, yo vengo porque quiero la sanidad de Dios. Otro dice, yo vengo porque necesito trabajo. Yo vengo porque estoy buscando felicidad. Yo vengo porque me da paz. Pero no logran establecer una relación con el benefactor. Tienen una relación con los beneficios, pero no con el benefactor, con nuestro Dios. ¿Conocen personas así? No me lo diga. Se pueden ver rápidamente cambios externos, dice la palabra, pero no logran producir verdaderos cambios externos. Y el verdadero cambio externo se nota, dice la palabra, que son los frutos. ¿Por los frutos? Como saben. ¿Por los frutos? Al venir los momentos difíciles, revelan su verdadera condición. Cada persona, les voy a dar una buena y mala noticia. Cada persona que acepta positivamente la palabra de Dios se enfrentará a un periodo de prueba. Jesús lo dejó claro. ¿Ustedes quieren ser mis seguidores? ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Ustedes quieren dar fruto? En el mundo tendréis que... Pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido. ¡Amén! Como a todos, un día nos van a llegar las pruebas, un día nos van a llegar los problemas, las dificultades van a llamar a la puerta de nuestra vida, la enfermedad, la falta de trabajo, quizás alguna ruptura sentimental. No puedo creer la cantidad de jóvenes o historias que he escuchado en el último tiempo de personas que han roto alguna relación emocional, sentimental con alguien y no encuentran sentido a la vida y deciden quitarse lo más precioso que Dios nos puede dar, que es la vida. Dios puso eternidad en la vida de cada uno de nosotros, pero la decisión de que esa semilla dé fruto va a decidir el destino de cada uno de nosotros. Van a venir los problemas en el matrimonio, van a venir la rebeldía de los hijos, la crisis económica, llegará la persecución, lamentablemente, o no, va a llegar la persecución por tu fe, ¿sí? Se va a poner a prueba en quién has confiado y en la palabra que has creído. Seguramente ya te pasó en el trabajo, en la facultad, tuviste que dar razón seguramente de tu fe. Y es ahí donde comienzan las decisiones, donde tenemos que tomar decisiones. Si seguir haciendo lo que todos hacen o marcar la diferencia. Si resistir o consentir frente a la presión del entorno. Tenemos que tomar decisiones. Y es aquí donde muchos intentan resistir, es aquí donde muchos intentan pararse y decir, sí, voy a dar fruto, pero no pueden porque no han echado raíces. Y dejando de crecer, dice Jesús, tristemente ceden a la tentación y caen apartándose. Pero quiero decirles algo, querido hermano, querida hermana, querido amigo, en esta mañana, hoy en esta mañana no es un día para echarle la culpa al sol, a las piedras y terminar marchitándonos. Hoy es día de dejar de mirar solamente las expresiones externas, las manifestaciones de llanto, de gozo, de euforia, porque nunca eso garantiza la conversión de nadie, pero sí, como decíamos recién, los frutos. Hoy, querido amigo, querido hermano, es día de echar raíces profundas, es día de quitar las piedras, es día de profundizar en la tierra, que cada mensaje que llegue a nuestra vida pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, estableciendo una mayor intimidad, una mayor relación con nuestro Señor. ¡Amén! Permítame ver el tercer punto. El mensaje cayó entre los espinos. El tercer terreno también es otro corazón. El tercer terreno también cae la semilla del Evangelio, pero los espinos ahogaron los brotes y no llegaron a dar ningún fruto. Este corazón hace referencia a un corazón dividido, un corazón partido. Un poco acá, en la iglesia o con Dios, un poco allá, en las cosas del mundo, con el enemigo. Es un corazón que no ha establecido prioridades espirituales claras, ¿sí? Por lo tanto, es imposible que dé algún tipo de fruto. Es un corazón que ha aceptado la realidad del Evangelio también. Dice, qué bueno que es el Evangelio. Es consciente que el Evangelio le trae paz, pero no ha dejado ni ha permitido que éste produzca cambios, una verdadera transformación en su vida. Por eso, ese mensaje positivo que apenas entendió y dijo, qué bueno, qué lindo lo que escuché, qué bueno que es la palabra de Dios, queda rápidamente desplazado por otras cosas, por los afanes, dice Jesús, por las distracciones, por otras prioridades. Y esta sigue siendo, para alguien que no conoce al Señor, satisfacer sus placeres, priorizando el materialismo, buscando la manera de cómo ganar más dinero, cómo pasarla bien, cómo seguir viviendo como todos los demás, aceptando las mismas prácticas y reglas que el mundo acepta. Nadie puede decirle a esta persona, es decir, la palabra, el mensaje del Evangelio, nadie le puede decir cambia, porque se autoperciben que están bien, no le pueden decir nada en cuanto a su sexualidad. Este corazón tiene sus propios parámetros, su propia manera de vivir, su propia ideología, sus vicios, sus pecados y su propio carácter. No están dispuestos a cambiar. Entienden que es bueno, entienden que el Evangelio es lindo, pero quieren seguir viviendo de la misma manera. Es un corazón demasiado cautivado, es un corazón demasiado enamorado y preocupado por las cosas de este mundo. Hacen el esfuerzo infructuoso de coexistir entre los espinos. Pero eso, Jesús dice, eso no va a dar fruto. Separados de mí nada lo podrán hacer. Hacen todo el esfuerzo, pero terminan ahogando la palabra en sus vidas. Muchas veces dicen creer, muchas veces dicen estar firmes, pero los afanes de esta vida son los que siguen su corazón. Yo quiero decirte en esta mañana, si tu corazón se ve así, si lo percibís así, hoy es tiempo de alejarte de los espinos. Hoy es tiempo de abrazar un espino, la cruz. ¿Sí? Abrazar esa cruz. Dice que la misma palabra espinos que se utiliza en esta parábola es la misma corona de espinas que le pusieron a Jesús en la cabeza. Es día de abrazar la cruz de Cristo, de abandonar, los caminos torcidos. Es una mañana, como dice Lucas, para negarnos a nosotros mismos. ¿Qué más? Tomar la cruz y seguir al Señor. Hoy es día realmente de dar frutos, pero dar verdaderamente frutos. Y con esto vamos a culminar. En cuarto lugar, el maravilloso mensaje del Evangelio cae en buena tierra. El cuarto terreno es un corazón dócil, que espero que sea tu corazón en esta mañana, es sensible, es un corazón que ha creído en Jesús genuinamente, que ha abandonado todo, como decía recién, para seguirlo a Él. Es un corazón que ha dejado crecer raíces profundas, es un corazón que ha comenzado, que está dando mucho fruto. En primer lugar, el fruto del Espíritu, usted lo conoce, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y... ¿Contra tales cosas? Ah, no lo van a talar a usted, no lo pueden frenar, no le pueden decir, estás amando demasiado, estás perdonando demasiado, de fruto del Espíritu Santo, es verdadero. Esto habla del carácter de Cristo en nuestras vidas, que es interno, pero también hay un fruto que es externo, ¿sí? Aquellos que dan frutos de justicia, que eso que empezó en mi corazón se convierta en acciones de justicia, empezar a ser obedientes, son aquellos que viven a la manera que a Dios le agrada, que siguen sus principios, que siguen en obediencia. También dan otro tipo de frutos, el de ganar a otros, así como Cristo impactó mi vida, empiezo a compartir el mensaje con otros para que también lo conozca. Siempre se diferencian esta tierra o aquellos que tienen esta tierra de los tres primeros, porque estos realmente producen fruto perdurable y con perseverancia. No todos, como dice el pasaje, en cantidades iguales, al 30, al 60 y algunos dicen al 100 por 1, pero quienes tienen el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, este verdaderamente producirá fruto verdadero. Para terminar, los cuatro tipos de terreno representan los diferentes resultados que podemos obtener al anunciar el mensaje o al aceptar el mensaje. No te desanimes. Quizás estás compartiendo la palabra. Quizás agarraste el morral y estás compartiendo con otros el mensaje. Y yo quiero decirte en esta mañana que algunas personas van a estar endurecidas, otros van a tener una aceptación muy superficial, otras van a estar demasiado preocupadas con los afanes de esta vida o van a tener diferentes prioridades que seguramente los van a distraer, pero algunos van a ser muy receptivos. No dejes de compartir el mensaje de salvación. No dejes de esparcir la semilla. Y quiero dejarte esta pregunta en esta mañana. ¿Cómo está arraigada la semilla de la palabra de Dios en tu vida? ¿Está dando fruto? ¿Qué tipo de terreno es tu corazón? Cierra tus ojos en esta mañana. Vamos a orar. Si es la primera vez que estás en medio nuestro, si es la primera vez que estás escuchando esta transmisión, ahí en el lugar donde estás, decile: Señor, quiero que transformes mi vida, quiero hallar salvación y vida eterna, me arrepiento de mis pecados, creo y confieso que has entregado tu vida en la cruz para salvarme. Deseo en esta mañana dejar mi vida vieja con mis principios, con mis ideas, con mi forma de vivir. Me arrepiento de esto y decido vivir bajo el Señorío de Cristo. Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te acepto y te recibo como el Rey y el Soberano de mi vida. Si así lo hiciste en esta mañana, hay gozo en los cielos, dice la palabra. Cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien se da cuenta de que está necesitado de una salvación, de un Salvador, cuando alguien reconoce su condición, en esta mañana hay gozo en los cielos si esta fue tu decisión. Pero también quiero orar en esta mañana por aquellos que quizás en este tiempo las luchas, los problemas, las formas en que nos vemos, que nos percibimos delante de Dios, hemos desperdiciado algún mensaje, alguna semilla, hemos creído que no era para nosotros, hemos dejado de soñar, de apasionarnos por el Señor, queremos dejar atrás aquellas cosas que hemos puesto en primer lugar, que nos distraen. Señor, tu palabra es clara. Poner primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Señor, quizá hemos priorizado las cosas de este mundo y queremos ahora ser esa tierra dócil. Decirle con tus palabras: Señor, haceme una tierra dócil, un corazón dócil para percibir tu palabra en esta mañana, en este tiempo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú hagas de nosotros corazones y oídos espirituales atentos a tu palabra, que entiendan lo que vos querés decirnos, que sea un tiempo de revolución, de tomar mejores decisiones, que lo que queda de este año sea un año de victoria, un año donde podemos aplicar, vivir, Señor, y compartir tu palabra con otros, que sea una realidad cada mensaje en nuestra vida, que no lo descartemos, que no rebote. Señor, queremos realmente una transformación en nuestra vida. Queremos ver fruto en nuestro carácter, queremos ver fruto, Señor, en nuestra manera de conducirnos, queremos ver fruto de otro, Señor, que te conozca. Señor, te amamos, Señor, y decidimos en esta mañana negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte. Te lo pedimos y te agradecemos por tu presencia y tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Dios te bendiga en esta mañana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @iglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.